disfrute con ustedes tu grupo Solísico. Que es infeliz, sé también que la amas, que quieres volver, sé que hoy la quieres, te quieren también, pero está muy lejos, ¿qué puedo yo hacer? Por ella hoy levas ese dolor.